Vamos al frente. La realidad de los telefónicos en Radio Gráfica. Buenas tardes. Hoy en el marco del Día de las Niñas vamos a hablar de un tema muy importante, que pocos tienen conocimiento y es necesario que sea visibilizado. Infancias trans. Hablamos con Lisandro, secretario de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación Argentina LGBT. Nos comentó sobre sus vivencias, su militancia y lo importante que es la educación sexual integral y el acompañamiento en el ámbito familiar y educativo. Lo escuchamos. Hola, soy Lisandro de la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación Argentina LGBT. Yo soy secretario en este espacio y lo que hacemos junto a mi mamá es acompañar a infancias y adolescencias trans y a sus familiares en el proceso de autoaceptación y de acompañamiento a su identidad autopercibida. Me gustaría contarles hoy cómo fue mi proceso de autodescubrimiento, cómo me fui dando cuenta de cuál era mi identidad. Bueno, cuando nacemos a todos nos asignan una identidad, ¿no? Como que nos dicen, bueno, vos tenés este cuerpo, así que vas a tener este género. No nos preguntan, se da todo por hecho, ¿viste? Así van a ser las cosas. Y yo cuando nací me asignaron que iba a ser una chica. Yo cuando entré al jardín, ahí fue cuando empecé a descubrir que existía un sexismo, ¿no? Una separación entre personas de pelo largo y personas de pelo corto. Y yo no entendía muy bien por qué existía, por qué funcionaban así las cosas, pero si yo quería jugar con los nenes, ya me venían a reprochar. Y yo me decía, bueno, ¿cuál es la necesidad de hacer estas separaciones? Y que no podamos jugar con ciertos juguetes, que no podamos jugar con ciertas personas. Ahí fue cuando empecé a sufrir acoso escolar, porque no encajaba con el resto de los demás, ¿no? Mi forma de jugar era, quiero jugar con los nenes, no tanto con las nenas, quiero jugar con estos juguetes. Y fue cuando empecé a recibir el acoso escolar y que las docentes no intervenían. Eso pasó durante el jardín, pasó durante la primaria, y lo único que decían los docentes era, bueno, esta persona tiene un problema, así que hay que para socializar, así que hay que mandarlo al psicólogo. Y me mandaban al psicólogo y lo único que les decía era, esta persona está perfecta, no tiene ningún problema para socializar ni nada parecido. Entonces, claro, porque ellos lo que buscaban era que yo, porque claro, ellos lo que buscaban era qué problema tenía yo, y en ningún momento se les pasaba por la cabeza que el problema podía ser social, que el problema podría ser la discriminación. Era una temática totalmente invisibilizada, y lo sigue siendo actualmente, ¿no? Porque tampoco pasó hace mucho tiempo esto, yo tengo 23 años. Y cuando llegó la etapa de la pubertad fue cuando me encontré con más preguntas. Porque empezamos a tener una ESI, bueno, en realidad fue una sola vez esa clase, y fue totalmente llena de tabúes, tremenda, como las nenas van a ver cómo funciona la vagina y los nenes van a ver cómo funciona el pene. Y después como que te contaban un poco sobre los genitales genitales opuestos, por así decirlo, pero te contaban muy por encima, no te contaban demasiado. Nomás veías la ilustración. Entonces, ahí mostraban ese dibujo de una cosa con dos bolitas y un tubo en el medio, ¿no? Esa imagen interna que se tiene de la vagina. Y yo lo sentía totalmente alejado a mi cuerpo, ¿no? Entonces yo me veía, porque yo lo que conocía de mi zona íntima, nada más, era el clítoris. Y no lo mencionaban en ningún lado. Entonces yo decía, yo dónde estoy, yo no siento que tenga esto encima mío. Y cuando veía el órgano sexual del pene, ¿no? Entonces decía, ah, claro, porque yo debo tener esto, ¿no? Porque dicen que esta cosa es como externa y esto es solamente interno, como que no existe la vagina, no existe el clítoris, no existen los labios, tipo, decían que solamente era como un agujero casi, por esta cuestión tabú de mencionar que existe el clítoris, porque es un órgano sexual solamente hecho para dar placer, ¿no? Y que hace muy poquito se estaba hablando de él. Yo dije, bueno, entonces debo tener esto de acá, pene, no sé. No me terminaba de encajar igual. Y cuando llegué a tener la puber... La, y cuando... Y cuando tuve mi primera menstruación, fue cuando me empecé a sentir incómodo, ¿no? Esa incomodidad que genera la cis normativa. Porque mi mamá apenas vio que tuve mi primera menstruación y yo estaba como lleno de preguntas, angustiada, me dijo, ya sos una señorita. Y yo estaba, no, ¿cómo que una señorita? Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que no me sentía cómodo con ese concepto de señorita, de mujer, que no me sentía cómodo con los cambios. Y mientras estaba pasando esa incomodidad, descubrí una serie que tenía una pareja de dos chicos. Y yo, súper ilusionado, decía, ¡fua! ¡Qué pareja maravillosa! A mí me gustaría tener una pareja así. Me gustaría que seamos ser un chico estando con otro chico. Pero eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a tener esa incomodidad de, bueno, me gustaría tener este tipo de relación afectiva, y me siento incómodo con mi cuerpo. Entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta, no me siento cómodo siendo una chica. Entonces dije, bueno, tengo que googlear esto, tengo que buscar en internet a ver qué me dicen. Y lo que me encontré, en ese momento no había tanta información como la que hay ahora, no había organizaciones haciendo videos informativos. Fue un documental de España que hablaba sobre la disforia de género, es decir, súper patologizante, en el que te contaban la historia de tres personas trans con sus familias, y las familias lloraban diciendo, ¡ay, perdí a mi hijo! Y ahora está enfermo, y está desquiciado porque le gustan las... cree que es una nena, cree que es un nene. Y estaban súper dopados. Me acuerdo que había una chica trans que le salía baba de la boca estando boquiabierta de lo medicada que estaba. Y entonces yo me súper asusté y dije, pucha madre, estoy súper enfermo. Así que bueno, voy a intentar hacer que se me pase. Entonces me corregí durante años, intenté ser más femenino, ¿no? Y lo único que hacía cuando hacía esas cosas era generarme dolor. Porque no podía ser yo mismo, vivía una identidad que no me pertenecía. Y entonces cada año me iba angustiando cada vez más. Lloraba todas las noches, no podía estudiar, no podía dormir, después me dormía en clase, y así fue como repetí de año dos veces, y la escuela no como que no intervenía, como que bueno, esto es lo que le pasa a este estudiante, pero como que lo dejaba pasar. Y en un momento una tutora de mi escuela sí se preocupó por mí, me dijo, ¿qué pasa, che? Y lo que había pasado es que antes de que llegara ese punto, ¿no? Que ya era quinto año, hacía dos años atrás le había contado a mi familia que era trans. Pero ellos no lo habían entendido porque habían pensado que yo era lesbiana. Y cuando fui a hablar con una psicóloga para que la psicóloga les dijera, che, por favor, mi familia no me va a escuchar a menos que se lo diga un psicólogo, yo soy una persona trans, la psicóloga les dijo que era una etapa. Entonces, bueno, un montón de violencia institucional acumulada. Y cuando llegó ese punto yo ya le decía, mira, mi familia no me acompaña, no me respeta mi identidad. Y ahí ella me contó que existía la ley de identidad de género, que yo dije, ¡fuá, qué increíble! Y yo, la verdad, hasta el día de hoy me tatuaría el 26743 en alguna parte de mi cuerpo, porque es fundamental esa ley para todas las personas trans, cómo nos puede cambiar la vida. Y entonces ella habló con mis padres, y mis padres como que ahí tuvieron el clic. Como que no me estaban... No es que no me acompañaban, es que no lo entendían. Y cuando pudieron, estuvieron como 3 horas hablando con ellos, con la tutora y la psicopedagoga, ahí les cayó la ficha y dijeron, ah, claro, sí, ah, bueno, porque ya habíamos visto niñas trans y personas trans en la tele, pero como que no terminaban de vincularlo conmigo, ¿no? Porque solamente eran chicas trans la mayoría. No había chicos trans visibles. Y entonces cuando ahí lo comprendieron fue cuando empezaron a respetar mi identidad. La tutora nos derivó a la Secretaría de Infancia y Adolescencia Trans y sus Familias, que fue cuando nos atendió Pablo de Cruz, Nahuel Vidariño, Bárbara Magarelli, que es la anterior secretaria. Y ahí fue cuando yo dije, yo quiero que esta temática sea visibilizada, que todas las personas trans que empiezan a expresarse sean acompañadas. Y me enteré que el 76% de las personas trans se autopercibe y expresa su identidad antes de los 18 años. ¿Y por qué vemos solamente personas trans adultas? Porque lamentablemente la mayoría no recibe acompañamiento familiar y tiene que esperar hasta ser autónomo, ¿no? Hasta ser adulto, o incluso tiene que esperar a que le expulsen del hogar o tiene que huir para recién vivir su identidad autopercibida. Y es tremendo. Entonces yo dije, este tema me parece súper importante. porque las personas trans tenemos que poder expresarnos cuando lo deseamos y no sentirnos así, de preguntarnos qué nos pasa, sentir que somos las únicas personas en el mundo, que estamos enfermas, porque también depende mucho qué información te llega. Porque por ahí lo primero que ves es información de países donde está súper patologizada la identidad trans, porque esto no es una enfermedad mental, ¿no? Sino que estamos hablando de simplemente una identidad cultural distinta a lo normado. Y te puedes informar de esa forma como me pasó a mí. Y bueno, ya vi que lo único que me generó fue miedo. Por eso es tan importante, ¿no? Esta historia como que demuestra lo importante que puede ser la educación sexual integral sin tabús, que hable bien las cosas, que hable también de la diversidad sexual, ¿no? Porque a mí en ningún momento me hablaron de la diversidad sexual hasta que lo googleé y me saltó esa cosa terrible. Y entonces como que nada, que se hable de estos temas para que cuando las infancias y adolescencias trans estén pasando por su proceso de transición y descubran que hay distintas identidades de género, ¿no? Entonces van a decir, ah, esto es lo que me está pasando, y no tengan que pasar todo un proceso de estoy solo, soy extraño, me discriminan, y la escuela no hace nada. Porque también sucede que las escuelas no están interviniendo ante estos casos de acoso, lo dan como un hecho y que tampoco saben muy bien qué hacer, como bueno, los pibes discriminan de forma masiva a esta persona, pero no sé cómo intervenirlo. Y bueno, la forma de intervenir en estas situaciones es con ESI, con Educación Sexual Integral. Y también ahora hay un proyecto que se llama Ley Integral Trans, que lo que busca también es reforzar esta cuestión de que en la ESI se tiene que hablar de se tiene que hablar de la diversidad sexual, de las personas trans, de las identidades. Es fundamental eso. Así que bueno, les quería compartir esta historia para que sepan que las personas trans somos muchas, estamos en todas partes y no es una temática lejana al cual nunca van a tener que abordar las personas cis-hetero, porque podemos ser hermanes, podemos ser hijes, podemos ser primes, podemos ser estudiantes, estamos en todas partes. Entonces conocer sobre diversidad sexual es fundamental. Y también es importante que nuestros derechos humanos sean respetados. Pueden contar con nuestro espacio para lo que necesiten. Y bueno, estamos a su disposición. Saludos. Agradecemos a Lisandro. Y si quieren comunicarse con la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación Argentina LGBT, lo pueden hacer por el Instagram @infanciasadolescenciastrans. Es muy importante que haya gente como Lisandro que visibilice y trabaje un tema tan sensible como este. También es importante que se hable con seriedad en los ámbitos educativos y que la ESI se aplique como se debe y con material actualizado. Para comunicarse con nosotros, nos escriben a @orgullo-telefónico. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima. Vamos al frente. La realidad de los telefónicos en Radio Gráfica. Muy bien, y después de estos informes que hemos escuchado de los compañeros Pablo Suárez, de los compañeros de Orgullo Telefónico, nos vamos del programa. Vamos al frente. Síganos en todas las redes sociales. Estamos en www.frentetelefónico.com.ar, en Facebook, en Instagram, en Telegram y en el canal YouTube como Frente Telefónico, en Twitter con @frentetelefónico, y a nuestro dirigente Claudio Marín lo encuentran en el Facebook como Claudio Marín, en Instagram como Claudio Marín-Foetra o en Twitter con @MarínFoetra. A nosotros nos escuchan aquí en Radio Gráfica todos los miércoles de 15 a 16 horas. Les recomendamos que vean las transmisiones especiales que estamos haciendo de Instagram Vivo, de Facebook Live. El último lunes tuvimos una charla muy interesante con Gabriela Carpinetti, directora nacional de los Centros de Acceso a la Justicia. Todo un tema, el acceso a la justicia y el tema de seguridad que hemos tocado con la compañera Gabriela Carpinetti, está en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y en nuestro canal YouTube el video con las imágenes y sonido de la charla que hemos tenido con Gabriela. Mañana vamos a tener también un nuevo Instagram vivo en el Frente Telefónico. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en Radio Gráfica, agradeciéndole a los compañeros, a las compañeras que integran este equipo, a Pablo Suárez, Marín Álvarez, Matías Zupán, a Julián Pelliza en la operación técnica. Quédense en la continuidad de Radio Gráfica, que ya se viene, abramos la boca. Mi nombre es Ariel Velázquez y me despido hasta el próximo miércoles a las 15. Chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Alberto Fernández participó del acto por el 199 aniversario de la creación de la Universidad de Buenos Aires. En ese marco, el presidente destacó que el país tiene una historia magnífica en materia de educación pública, con algunos tiempos que quisieron ensombrecerla, pero que no lo lograron. Además, indicó que la UBA abre las puertas a la sociedad con mucha generosidad y solidaridad, al remarcar cómo la Casa de Estudios se puso al servicio con todo lo que estuvo a su alcance para poder ayudar en la pandemia. Cecilia Todesca Boco afirmó que la economía empieza a mostrar indicadores de recuperación. Así lo precisó la vicejefa de gabinete en el marco de una entrevista con Telam Radio. Nosotros tenemos lo que en economía se llama algunos indicadores adelantados, es decir, algunos datos económicos que uno tiene su resultado más rápidamente, que indican cierta recuperación. Ejemplo de esto es el consumo de la energía eléctrica.